Politicon, diatribeca y logos políticos. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεριδεία μετά γλαουκόνος του αριστόνος. Προσεουσόμενος τετεδεό τα ηχάματε εορτέν βουλόνος. Θεάσας τα εκείνη πρώτον. Politicon. Politicon. Muy buenas noches, amigos. Estamos hoy dando comienzo a un nuevo programa de Politicon. Jueves 18 de junio del 2013. ¿Cómo estás, Abel? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Hoy en la conducción está Abel Ali, Sofía Negri, Rodolfo Dillinger y quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire. Y en la operación técnica nos acompaña Mara Ali. Todos los programas anteriores ustedes los pueden encontrar en www.politicon.com.ar. Lo dije bien esta vez, ¿no? Sí, lo dije bien. ¿Nos queda si algo hacer algún del comienzo? ¿No? No, llamados no tomamos, ¿no? Cerramos la casilla. Porque la mucha participación, entonces. La participación popular, decís. Claro, cerramos el electorado. Que hace el público, lo que pasa es que se han saturado más de una vez las líneas y entonces, bueno, perdimos el papel que habitualmente decimos todo muy ordenadito, por eso, pero nos salió muy bien realmente, ¿no? Vamos a contar brevemente el itinerario que vamos a recorrer hoy. Vamos a estar en nuestros dos primeros bloques conversando con Rodolfo Dillinger acerca de las PASO, ¿sí? Esto que todo el tiempo está en todos los medios hablándose, pero hoy vamos a saber la esencia de las PASO. No creo que lleguemos a la esencia, nos vamos a aproximar algún comentario. Vamos a estar en el tercer bloque conversando con Leandro Santoro, presidente de la Unión Cívica Radical de aquí de la Comuna 6 y también integrante de Los Irrompibles. Hoy me enteraba que Los Irrompibles es una organización política de la Unión Cívica Radical, el 70% de sus integrantes pertenece a Caballito. Mira vos, es interesante. Y se llama Leandro. Y se llama Leandro. ¿Yo qué dije? No, que todos se llaman Leandro, además. Muchos Leandro, de ellos. Se claro. En el último de los cuatro primeros bloques vamos a estar ahí escuchando un comentario de Sofía Negri acerca de la presentación de candidatos que hizo el PRO hace poquito aquí en el mini estadio de Ferrocarril Oeste. En nuestro quinto bloque vamos a estar conversando con Guillermo Rey, especialista en arbolado urbano, que nos va a contar, bueno, cómo andan los árboles de Caballito. Y en nuestro último bloque vamos a escuchar la columna de La Historia de los Medios por Joaquín Rodríguez Freire. Se me fue el audio, pero ahí volvió y vuelvo a escuchar. Bueno, estamos muy próximos, faltan varios meses para las elecciones de este año a nivel nacional. Van a realizarse el 27 de octubre de este año las elecciones generales. Pero hay todo un calendario, el 22 de septiembre se va a iniciar la campaña, el 27 de septiembre se va a publicar el padrón definitivo. El 10 de octubre es el fin de plazo para justificar la no emisión de voto a aquellos que no hicieron su voto en las PASO, porque previamente a todo esto están las PASO. El 12 de octubre, que ya no es más el Día de la Raza, se van a difundir los lugares de votación. El 25 de octubre cierra la campaña y dos días después, el 27 de octubre, las elecciones generales. Nosotros nos vamos a ceñir específicamente a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene en la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, 25 bancas. ¿Es así, Rodolfo? Vos que tenés todo esto mucho más fresco. De esas 25 bancas, se renuevan 13 bancas, que fueron aquellas que fueron electas en el 2009, o sea, hace 4 años, porque la duración de los mandatos de diputados nacionales es de 4 años. La oposición a nivel nacional debe renovar 12 bancas y el oficialismo a nivel nacional, Frente para la Victoria, tiene que renovar una sola de esas bancas. Es decir que para la oposición es una situación bastante delicada. El PRO pone en juego 5 bancas de las 8 que tiene. 5 las pone en juego, 3 conserva. Pinedo, Smith, Lierman y Tonelli siguen con su mandato. Proyecto Sur pone en juego los tres únicos diputados que hoy por hoy tiene, que son Fernando Pino Solanas, Alcira Argumendo y Jorge Cardelli. Y luego, bueno, hay otros miembros más de la oposición, Elisa Carrió, de Coalición Cívica ARI, Alfonso Prat Gay, quienes también concluyen su mandato y ponen eso en juego, igual que la banca, igual que el radical Ricardo Gil Lavedra. El único oficialista que termina su mandato es Carlos Heller, de Nuevo Encuentro, quien, bueno, va también como candidato en la lista de Frente para la Victoria. Bueno, y me quedaba como tema senadores nacionales. Los tres senadores nacionales que fueron electos hace 6 años ponen en juego las tres bancas, porque se renueva la totalidad de los senadores. Los dos que obtenga, la lista que obtenga más votos, lleva el primero y segundo senador a la Cámara, y la segunda lista que obtiene más votos lleva el tercer senador. Ahora, antes de que todo esto ocurra, debemos transitar por las PASO. ¿Qué son las PASO, Rodolfo? Yo no termino de entender, y soy sincero. A ver, vamos a... Primero hay que valorar, hay que ubicar el contexto. Me parece útil ver de dónde venimos para poder saber a dónde vamos. El tema de que estemos desde hace 30 años en democracia, en un país con 200 años y que tiene un sinnúmero de golpes de Estado, donde no ha podido haber una práctica, un ejercicio de lo que es la posibilidad de elegir, es lo primero que uno debería rescatar, el tema de la elección. El resultado puede ser el mismo cuando uno habla de muertes por desnutrición o muerte por ayuno. En los dos casos el resultado es el mismo, pero no es lo mismo elegir ayunar, aunque te mueras, que elegir que no elegís, que de último te lo impusieron, morirte por desnutrición. Es decir, el tema elección es un hecho de vital importancia para nuestra vida institucional. En momentos donde muchos pueden opinar que nada cambia, todo sigue igual y con las elecciones se resuelve poco, este es el valor de poder elegir. Recordaba antes de las elecciones algunas anécdotas. Jefe, hice todo como usted me lo ordenó. Ahora quisiera saber por quién voté. Muchacho, no me hagas esa clase de preguntas. Y sobre todo, no olvides que el voto es secreto. Esto ocurría hasta 1910, antes de que se sancionara la ley Sáenz Peña. Es decir, las elecciones eran hechas por grupos de 15 o 20 personas que se llamaban notables y que eran los que resolvían quién era el candidato A. Entonces, cuando uno hoy se encuentra con partidos políticos que tienen la obligatoriedad de poder llamar a elecciones para elegir quiénes son los candidatos, significa un avance con esa anécdota que contaba. En ese contexto, hablar de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias me parece un hecho importante. No es así para todo el mundo. Hoy algunos consideran que este tipo de elecciones son polémicas, que estamos haciendo una copia de lo que se hizo en Estados Unidos y que trasplantar una experiencia de un país a otro no es quizá lo aconsejable. Lo aconsejable es que cada país haga su propia experiencia. Yo creo que el tema de las PASO tiene esta cualidad, la posibilidad de elegir en una instancia nueva. Y en ese sentido digo que es positivo. Hasta ahí. Eso es lo que me preguntaste sobre las PASO. Y yo quisiera saber, por ejemplo, las siglas, ¿qué significan? Primarias, porque son elecciones que se hacen en primer término a las elecciones generales. Son primarias. Son simultáneas porque se hacen al mismo tiempo la elección de todos los candidatos de los distintos partidos. Obligatorias porque no estás habilitado a no votar, tenés obligatoriamente que participar. Yo tengo que ir, aunque en Estados Unidos, no quiera meterme y voto, sí. Tengo que votar en blanco. Podés votar en blanco. A ver, en Estados Unidos las primarias no son obligatorias, son libres. Es decir, vos podés o no asistir a votar. Acá a mí me parece que la medida de hacerlas obligatorias es saludable porque impide que haya fraudes entre partidos. Supongamos, tengo bronca a un partido y simplemente estoy libre de poder votar. Me organizo en mi propio grupo con un grupo de gente y voy, supongamos, y elijo al candidato menos popular de ese partido. Ese partido va a tener que ir a elección con un candidato que va a perder la elección general. Por lo tanto, el hacerla obligatoria me impide este tipo de manejos de aparato dentro de los partidos. Claro, si no, yo voy con todos mis amigos y voto para hundir a uno o favorecer al otro. Exacto, ¿no? Exacto. Desde ese lugar es saludable que sea obligatoria. Lo que es cuestionable es si este gasto extra que se origina habilita a todos por igual, porque vos estás invirtiendo un dinero previo en tu campaña para poder asegurar que tus candidatos sean los electos. ¿Y están todos en condiciones de competir en la misma situación para poder lograr que sus candidatos se posicionen ante el público electoral? A ver, hay una vieja premisa que dice que los diputados, los candidatos, no son votados por la gente. A ver, es decir, es el candidato... El candidato vende su candidatura en alguna medida y vos con tu voto la comprás. Entonces, el tener o disponer de un mayor caudal de dinero para poder proponerte como jefe, como posible referente, no es lo mismo para todos, no es para todos igual. Los sistemas electorales no son puros, no son completamente competitivos. Es decir, un diputado no es elegido por los electores, es él el que elige sus electores. Ah, mirá vos. Así, es el diputado el que elige sus electores porque es el que de última termina haciendo con un buen sponsor y gente que le paga la campaña, siendo que los demás hagan que lo voten. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, mira, a ver, Sofía. Yo creo que sí, los candidatos se venden, que sí, la cuestión de la plata es muy importante, pero me parece que decir que el candidato es el que elige a los que los votan y que los votan en realidad están comprando un producto y nada más, es totalmente denigrar al votante. Es como decir, las clases trabajadoras que adherían al peronismo no lo hacían porque tenían conciencia de clase, sino porque el peronismo les daba cosas. Me parece, por el choripán. Claro, me parece que es un poco eso. Creo que es muy importante el factor de la plata y del marketing y de cómo se propagandiza una candidatura, pero no me parece tampoco por eso que llegar a decir que el candidato elige a los que lo votan. El candidato apunta un discurso y maneja ese discurso a través del marketing, pero el que lo vota tiene una conciencia. O sea, obviamente está influido por la propaganda, las publicidades y todo eso, pero no me parece tampoco para tanto. Por ejemplo, en Capital Federal, que está la población más culta, más preparada, es decir, que no va por el choripán. No, va por el asfalto y por la plaza arreglada. Claro, está votando un candidato que va por la máquina electoral propuesto y que la sociedad compra. No va, no es un tema de la condición social la que hace el que uno compre o tal o cual candidato. Es decir, teniendo un nivel de cultura o de instrucción, no se garantiza el que uno elija mejor. No, pero yo creo que la Ciudad de Buenos Aires, el gran porcentaje de gente que vota a Macri, lo hace realmente porque tiene una coincidencia ideológica con Macri, y no tanto porque se lo compre. Habría que ver después los porcentajes según los sectores de la ciudad, pero creo que un alto porcentaje es porque coincide ideológicamente con Macri. Y lo coincide. Tristemente. Sí, coincide. En los valores sería. Claro. Lo que pasa, por ejemplo, en las elecciones nacionales, ese mismo electorado, por ejemplo, votó a Cristina también. Y no fue por una cuestión de conciencia, digamos. Podríamos decir que por ahí fue una cuestión de conveniencia, de discernimiento. Pero lo que digo es que el tema de la condición económica no acredita el que uno compre tal o cual candidato. Que hay otros factores, como por ejemplo la maquinaria de la propaganda electoral, que es la que a veces incide... Pero es distinto, incide en parte que lo no, que no, hay lo que principio. Pasa es que hay un conjunto de factores, porque estamos hablando de uno de los temas, pero por ejemplo, el cómo armás un sistema electoral hace que vos puedas votar por tal o cual candidato. Por ejemplo, si hablamos de que hay 24 distritos y que hay distritos como Provincia de Buenos Aires, que renueva 35 bancas, contra distritos como, por ejemplo, Salta o Jujuy, que pueden renovar una o dos bancas, Estamos hablando de una desproporcionalidad en lo que es la representación y la forma en que el electorado puede incidir para que sus candidatos sean de tal o cual color. Porque al renovar una sola banca, por más que el sistema sea de representación proporcional, el candidato que va a entrar en ese para la Cámara de Diputados va a ser uno, es decir, va a ser el del partido mayoritario. Por lo tanto, esa democracia participativa o esa posibilidad de igualdad del voto a nivel nacional no es real. A ver, un ejemplo. En el año 97 hubo elecciones entre la Alianza y el peronismo. El peronismo sacó 37% y la Alianza sacó 37% de votos. Ambos los mismos porcentajes. Sin embargo, el peronismo logró incluir un 5% más de diputados que los que incluyó la Alianza. ¿Por qué? Porque el sistema electoral está armado de un modo tal en el que el voto, que la Constitución dice, una persona, un voto, eso es cierto, pero todos los votos no son iguales. Es decir, hay votos que tienen mayor valor que otros, porque teniendo el mismo porcentaje obtuvieron más candidatos, más cargos en la Cámara de Diputados. En esto es donde digo que no es lo que parece todo lo que uno ve. Sí, pero porque a su vez hay distritos más grandes que otros, ¿no? Es porque, digamos, hay una deformación, porque es difícil encontrar cómo armar un sistema electoral que realmente sea absolutamente representativo. Respecto de eso, yo pensaba el modelo norteamericano de representación, que es un modelo que suele el que obtiene más votos llevarse todo, casi toda la representación. Exacto, es otra forma. Es una forma muy, muy poco proporcional de reflejar de alguna forma, es decir, se supone que un modelo, digamos, legislativo, un modelo de Cámara, lo que debe en todo caso es reflejar las distintas posiciones de la sociedad. Y cuanto más proporcional sea la cantidad de gente que entra de acuerdo a los votos que obtuvo cada uno de los partidos o la alianza, refleja mejor. Estados Unidos en ese sentido no tiene para nada un modelo que refleje lo que es la composición. Además de que vos señalabas hace un rato, no solo no son obligatorias las primarias, sino tampoco las secundarias ni las terciarias. Si querés vas, si no, no vas. Con lo cual, digo, lo que hay, finalmente, como sistema político, tiene por ahí poco lazo con la base social, con la sociedad, con el pueblo. A ver, lo de Estados Unidos tiene que ver con la historia también, porque hay grupos regionales muy fuertes, hay diferencias raciales grandes, y el poder tener candidatos que representen al conjunto hace que tengas que llamar a una primaria para ver, bueno, qué resulta de todo esto. Pero en lugares donde no hay un enfrentamiento tan grave con las razas o con las lenguas o con distritos muy concentrados con un determinado sesgo político, el poder llamar a primarias por ahí no es algo tan necesario en ese sentido. Es decir, por ejemplo, Europa, que es la cuna de lo que sería la representatividad de los partidos, no llama a primarias. Resuelven en un congreso partidario quiénes son sus candidatos por cada partido. Entonces, el por qué nosotros estamos aplicando primarias tiene que ver con alguna de estas cuestiones que tienen que ver con la historia. Está copiada de Estados Unidos, nuestra Constitución, en fin, alguna de estas cosas. ¿Se puede entender a las PASO en Argentina como el traslado de las internas partidarias al conjunto de la población? Y de las internas partidarias al conjunto de la población. Y yo creo que sí, que tiene que ver con el tema del traslado de las internas partidarias. Y creo que es una manera saludable de resolverlas también en alguna medida. Estamos conversando hoy en la mesa de Politicón, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri, Rodolfo Dillinger y Abel. Seguimos en un minuto. We'll be right back. el Chango Espaciú, que el tema es Posadas. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, continuando con este apasionante debate, algunas reflexiones que se me ocurren. Cuando uno habla de democracia, yo creo que hoy el tema pasa a ser algo conflictivo definirlo, porque no es lo mismo lo que era la democracia hace 20, 30 años atrás que lo que hoy se entiende por democracia. Hoy simplemente votar no es ser democrático. Hoy, para poder hablar de democracia, hay que reunir determinados requisitos. Los requisitos son la competencia, que lo reúne perfectamente nuestro sistema electoral, el tener libertad de presentar candidatos, el tener la posibilidad de hacer propaganda por ellos. Eso no existía hace unos años en otros países. Incluso, digo, la cuestión, sí, de la propaganda, hay un sistema por el cual se asigna, por lo menos en el campo de los medios, sí, ¿no? Y recursos para que cualquier partido, más por más pequeño que sea, que haya alcanzado un piso mínimo, ¿no?, pueda exponer sus ideas y más o menos llegar a la sociedad, ¿no? Es muy prolijo ese sistema, ¿no? Por ahora se va mejorando, digamos. Es poco, pero, por ahí, pero ver, es... Yo digo, cuando hablo del concepto de democracia, en Bolivia hasta hace unos pocos años atrás era un país que se lo consideraba democrático, pero el 70% de los aborígenes antes de Evo no tenían representantes. Y todos hablábamos de democracia. Increíble. Bolivia era parte de la democracia. Increíble. Entonces, los términos en los que se entiende la democracia son muy flexibles, porque si el 70% no entraban en la votación, ¿cómo se hablaba de democracia, ¿no? Bueno, yo creo por eso que el acto electoral no es un acto neutro, y que hablar de democracia, si bien esto es una práctica que hay que seguirla repitiendo, implica que sigamos reflexionando. Hasta dónde votar implica ser libres, ¿no? Porque ese es el otro escalón. Votar puede significar votar por un candidato que no era el deseado y con un armado que obliga a que uno no pueda, cuando hablaba de las provincias, por ejemplo, hay un grado, si Tierra del Fuego tiene 50.000 electores, ¿por qué Tierra del Fuego tiene 5 diputados? Estamos hablando 50.000 electores, 5 diputados. En el caso de la comuna 6, tiene 200.000. 178.000. 120.000 por ahí electores. No, electores menos, 110.000 andamos más o menos. Bueno, 110.000 electores, y con habitantes, como lo que estamos diciendo, 180.000, y no tenemos nada. Es decir, a duras penas, un presidente y una junta comunal. Claro. Pero sin incidencia legislativa. Entonces, ¿cómo es eso? Hay un grado de sobrerepresentación en las provincias pequeñas que no tiene relación con el número de pobladores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos gobierna entonces? ¿Un sistema estricta es democrático? ¿Contempla la representatividad del conjunto de la sociedad? Es como que lo vamos afilando. Y no sé, diría, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene 60 legisladores por representación proporcional, y no hay piso para el ingreso de un partido y poder participar electoralmente. A nivel nacional es 3% tiene que tener de voto, pero bueno, ¿qué pasa? En la legislatura está fragmentada, tenemos, cada legislador es un bloque, casi. ¿Este es tener una sociedad representativa? A lo mejor lo que vos planteabas de los sistemas mayoritarios, que tiene que ver con la historia, donde la cosa no daba para más de dos partidos, permite decir, bueno, River o Boca es uno de los dos alternativamente y se cambia. Hoy por hoy, en un estado de fragmentación como el que estamos hablando, hablar de quién gobierna, ¿cómo hace para gobernar con semejante? Va a tener que buscar consensos, alianzas, acuerdos. Claro, con una legislatura tan fragmentada, realmente llevar adelante un ejecutivo se hace bastante difícil, ¿no? Sí, además vos mencionabas todo esto que estás mencionando vos, también hay que tener en cuenta que una democracia muy joven, como vos lo empezaste diciendo, por ejemplo, recién la ciudad de Buenos Aires pudo elegir su jefe de gobierno en los 90, si no me equivoco fue Fernando de la Rúa, el primer jefe de gobierno electo por el voto popular en Capital. Sí, nunca nos privamos de nada nosotros. No, no, pero es decir, cosas que se pueden ir puliendo sobre la marcha. Justo leí el otro día una noticia de, en base a esto que vos hablás de los monobloques, de Héctor Recalde, el diputado por el Frente por la Victoria, que dijo hay países que penan con prisión al que se pasa de bloque, que va a intentar presentar un proyecto de ley similar, no con castigos tan duros, digamos, pero para que se respete, según él, la voluntad popular una vez asumido el mandato. Esto evitaría los pases. Sí, la burocratización, digamos. Sí, exacto. Estamos mados, sí, vos. Sí, sí, no, pequeño. Yo pensaba también que con esto que vos decís de los monobloques y tanta fragmentación dentro de las legislaturas, esta cuestión cultural que se tiene como concepción de, por ejemplo, de las elecciones legislativas, el voto se divide mucho más entre las distintas candidaturas que en las nacionales, ¿no? Porque está esta ilusión de que la gente piensa, bueno, vamos a tratar de votar a este para que haya más diversidad y no se concentre todo en un solo poder. Pero la realidad es que, no me acuerdo si vos o Abel lo decías recién, que el Ejecutivo necesita la mayoría en la legislatura para poder gobernar, si no, no puede, digamos. Hace pocos años se vivió eso y falta también cambiar esa concepción que tiene la gente del Ejecutivo, bueno, el tema de la reelección, ¿no? Porque si el pueblo quiere votar a alguien 40 veces, no puede. Si de verdad quieren votarlo, ¿por qué no puede? ¿Cuál es el problema? Bueno, son, sí, cambios que... Sí, habrá que debatirlos y pensarlos, ¿no? Y porque son temas en debate también, es decir, el que está en situación de poder, ¿puede inducir y movilizar el sistema para ser reelecto nuevamente desde una posición de autoridad? Eso por ahí era antes. Hoy creo que hay un grado de avance en lo que son los problemas colectivos, los problemas públicos, y es la gente la que empieza a decidir quiénes son sus representantes. No es que sea así taxativamente, pero vamos en una tendencia. Por ejemplo, hoy la tendencia... Disculpame, esto que vos decías, sí. Vos, a ver si yo no entendí mal, estabas planteando algo así como que el ciudadano, la gente... tiene pretensión de participar más que lo que por ahí hace algunas décadas atrás. Exacto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hoy se está viendo en los sistemas electorales en el mundo que la cosa no pasa ya como algo de mayoría y minoría, como estaba señalando, sino que hay una tendencia a una mayor inclusión en los sistemas electorales y hay una tendencia a que participen más partidos que dos. O sea que el tema del interés por competir y por participar es creciente. Sí, las sociedades bipartidistas en realidad están tendiendo a desaparecer. Y en todo caso la conservan los sistemas electorales, exacto, ¿no? Sí. Que hacen que el que más votos se lleve casi todo, y el segundo se lleve el resto. Y el tercero no le queda nada, ¿no? Exacto, o sea que hay partes de la sociedad que no están incluidas. Sí, pero ¿hasta qué punto sería así? Porque, por ejemplo, Venezuela, una que ha sido nombrada, y no por justamente por el gobierno venezolano, como una de las democracias más transparentes del mundo, por la fundación de Jimmy Carter, por ejemplo, bueno, unas elecciones polarizadísimas, entre 54% fue de Chávez contra un 45-46% de Capriles y 0, poco para el resto. Sí, eso es un fenómeno que sucede más del lado de los ejecutivos, de las elecciones ejecutivas, que si no entendí mal era lo que señalaba hace un rato, ¿no, Sofía? En las elecciones para cubrir ejecutivo se suele polarizar, ¿no? O a veces hay una competencia entre tres aspirantes. Mientras que en las legislativas, en general, el voto se suele desparramar, ¿no? Y arma esas legislaturas con tanta diversidad. Muy interesante lo que vos decías, vamos a tener que retomarlo en algún momento, la cuestión de esto de cómo avanzar hacia que votemos ideas, por ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre que, no sé, que hay que vender todos los ferrocarriles y no dejar nada, ¿no?, en manos del Estado. Bueno, está bien, si escribimos eso en una plataforma y me votan por eso, si yo en algún momento cambio de idea, tengo que renunciar a la banca y tiene que venir otro del partido que siga sosteniendo eso, es decir, conservar las ideas dentro de la legislatura, ¿no? Me parece como interesante esa idea de que las bancas pertenezcan en todo caso a las agrupaciones políticas y no a las personas, porque se supone que van allí a ser portavoces de un conjunto de ideas que se estuvieron trabajando en una agrupación política, ¿no? Bueno, capaz se pone de moda esto de los escribanos, ¿no? De firmar frente a escribanos, digo. No, bueno, no, pero hay que mirá, interesante eso, ¿eh? Sí, claro. El tema del control del voto es un tema que no es tampoco nuevo. El ¿cómo uno puede hacer que el legislador se comprometa y cumpla, o el que está en función de gobierno con lo que prometió? Pasa por los controles. Los controles pueden ser horizontales o verticales. Esos controles se llaman, cuando son verticales, es el voto. Una vez cada 4 años lo voté, cumplió o no cumplió, lo castigué, bueno, lo controlo con mi voto. Es un control vertical. Lo que está faltando en nuestra sociedad son los controles horizontales, es decir, donde existan organismos que se controlan entre sí y que de alguna manera garantizan estos compromisos que fueron lo que se dijo en las plataformas electorales, y que eso, bueno, es parte de una experiencia que hay que hacerla, no la tenemos todavía. Te puedo hacer una pequeña pregunta en base a una opinión que escuché en esta semana. Sí. Uno de los personajes que está más en escena fue Daniel Scioli, ha sido Daniel Scioli en estas últimas semanas, bueno, por algunas frases particulares, y entre ellas escuché que no puede haber elecciones cada 2 años porque uno se dedica más a estar en campaña que a gestionar. ¿Qué opinión te merece esto, si es tan así? No, yo creo que el tema del vínculo del candidato con los electores tendría que ser no cada 2 años, todos los días. Al contrario, hay que intensificar la consulta y la ida y vuelta entre el ciudadano. Porque el riesgo que tiene lo que vos estás diciendo es que al que yo lo deje gestionar implica que delegue el mandato y lo deje sin ningún control hacer lo que se le da la gana, como está haciendo, por ejemplo, la experiencia con Macri. Él se dice, yo he sido delegado del voto soberano, por lo tanto tengo 4 años para hacer lo que se me da la gana. No me vengan a cuestionar y a poner palos en mi rueda para la gestión de gobierno. Entonces, es peligroso el que uno gestionar. Sí. No, obviamente. Hemos estado conversando sobre las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Me lo aprendí finalmente, me aprendí la lección. Que son previas a, bueno, cuando sepamos cuáles van a ser los candidatos definitivos, que podremos ir a votar allá el 27 de octubre de este año. En un ratito vamos a estar hablando justamente con Leandro Santoro, que nos va a contar acerca de las distintas alternativas que el votante que está en el marco de UNEN puede elegir respecto de esa interna que se está jugando en las PASO. Seguimos en un rato, amigo. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy, estamos ya en el aire, nos agarró, nos quedamos en el fragor del debate de ideas aquí sobre estos temas que realmente ubicamos que son bastante difíciles de desplegar en toda su magnitud, pero bueno, estamos haciendo ahí un intento. Vos sabés que yo tenía algo bastante interesante para comentar. Hoy estuve metido en la Cámara Nacional Electoral y estuve viendo el listado de los partidos reconocidos en la ciudad de Buenos Aires. Son unos cuantos los partidos, ¿no? Algunos de ellos han conformado alianzas entre sí, entre ellos varios partidos como la Unión Cívica Radical, Coalición Cívica ARI, Partido Socialista, Libres del Sur, Partido Socialista Auténtico, todos ellos han construido el Frente UNEN. Si no lo estoy diciendo mal, Leandro, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Buenas noches. Estamos en comunicación con Leandro Santoro, el presidente de la Unión Cívica Radical de aquí de la Comuna 6. Es así, se ha formado ahí el UNEN y ustedes van a tener por delante en las PASO la posibilidad, todos los afiliados, de elegir alguna de las distintas alternativas que se le presentan. ¿Es así? Claro, los afiliados y los independientes también. Y claro, los independientes, porque claro, son una abiertas. Elección abierta, obligatoria y simultánea. Tal cual. Y contanos, los candidatos que llevan adelante, ¿cuáles son y cuáles son los que a vos te resultan más cercanos? Bueno, hay cuatro listas que formamos parte de la coalición UNEN. Está la que encabeza Pino Solana y Lilita Carrió, por un lado, que es una lista, digamos, integrada básicamente por Proyecto Sur y la gente que acompaña a Lilita. Y después hay otras dos listas más que son fuertes e importantes, que es la que integra Alfonso Pratgay, Humberto Tumini, Victoria Donda, Ricardo Gilavedra, que es una lista de radicales más Libres del Sur, más ex Coalición Cívica. Y hay una tercera lista, que es la de Terraño y Lustó, que es una lista más bien radical, más independiente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después estaría también otra, una cuarta lista que tiene menos posibilidades, que es la que encabeza Mario Hueve y Leandro Ilia, que es una lista ya puramente radical. Entonces, uh-huh, tendrías una lista sin radicales, una lista puramente radical, una lista radical con independientes y una lista radical con otras fuerzas políticas. Leandro, no se han privado de nada, han dado una cantidad de matices a las opciones para el elector impresionante. Bueno, esa es más o menos la descripción del cuadro. Uh-huh. Uh-huh. Y vos que formás parte también de los irrompibles, ¿no? Sí. Que yo hoy pasaba el dato, si no te entendí mal cuando conversamos por la tarde, que sí, casi el 70% de la población de los integrantes de los irrompibles es nacidos y criados en Caballito, ¿es cierto? Sí. Sí, sí, sí, porque provenimos de ese viejo comité de la calle Formosa 114 y desde ahí nos fuimos reproduciendo. Ah, mira vos. Sí, fue uno de los primeros locales abiertos, inclusive antes de la apertura democrática por el radicalismo. Entonces, como Caballito además fue un barrio de clase media, muy filo radical, fue de los primeros que se pobló y eso fue generando una mística propia. Y bueno, y desde ahí, como nos fundamos como grupo y nos intentamos expandir a medida de nuestras posibilidades. Che, ¿y vos podés decir, digamos, cuáles son aquellos que a vos te resultan más...? Sí, obvio, sí, sí. No, nosotros oficialmente acompañamos la lista. Nosotros somos parte también del Morena, que es el movimiento de Ricardo Alfonsín, y ajá, tomó la decisión política de acompañar a Ricardo Gilavedra en el acuerdo con Alfonso Pratgay. Porque en realidad es el inicio del espacio UNEN. O sea, Ricardo Gilavedra viene trabajando hace 3 años en la Cámara de Diputados, tanto con Alfonso como con los compañeros de Libres del Sur, en la construcción de una alternativa pluripartidaria. Y fue el primero que fijó esa piedra, digamos, ¿no? La piedra basal sobre la que después se construyó el acuerdo. La necesidad de que el radicalismo integre un espacio de centroizquierda competitivo en la ciudad, que sea opositor tanto al kirchnerismo como al PRO en la administración local. Ajá. Ahora, eso nosotros lo apoyamos y lo vimos muy bien desde el primer momento, ¿no? Ajá. Y empezó a trabajar en esto el diputado Gilavedra hace 3 años. Claro. Ahora, muchas veces este tipo de propuestas, Leandro, suelen ser recibidas de manera muy crítica, ¿no? Porque sí, se plantea con que bueno, que es para las elecciones, nos juntamos para tratar de juntar más votos, sí, y casi siempre se critica, por ahí sin conocerse demasiado, sí, la cuestión de las bases programáticas, ¿no? Porque obviamente tiene que haber un proyecto en común para que un equipo pueda funcionar a lo largo de 4 años de gestión en legislatura, ¿no? Eso, ¿cómo lo ves vos? ¿Han estado trabajando en esas cosas los distintos partidos? Bueno, mira, por lo menos desde la lista que nosotros acompañamos, se da una particularidad, que es que al revés de lo que estás planteando vos, nosotros iniciamos este recorrido a partir de la confluencia programática en la Cámara de Diputados. O sea, fue en la labor parlamentaria donde nos dimos cuenta que Alfonso Pratgay, Victoria Donda, Ricardo Gilavedra y otra serie de dirigentes políticos de menor renombre, pero de importancia y significación, coincidían, ¿viste? Entonces, en el Congreso nos fuimos dando cuenta que en realidad muchas veces las diferencias no son tantas y que a la hora de discutir el sentido común y una misma matriz de valores te va acercando y construyendo, digamos, de alguna manera una identidad común. Y bueno, eso fue lo que ocurrió, así que para nosotros por lo menos ese no es un problema, no es una discusión a dar. La discusión tal vez sea cómo construir el poder político suficiente para poder disputar en serio la ciudad dentro de 2 años, ¿no es cierto? Y llevar adelante ese programa que ustedes han... En el claro, que obviamente los programas son sistemas vivos, digamos, ¿no es cierto?, que se van construyendo cotidianamente. O sea, no, si no tenés una doctrina, un dogma, o sea, el programa se construye sobre la base de una serie de principios, sobre una serie de afinidades, y después sobre una agenda política. La agenda política evidentemente va cambiando. O sea, hoy tenemos la agenda del 2013, que es una agenda que está atabicada por los problemas macroeconómicos esencialmente, o sea, las fallas de gestión que se vienen sucediendo de la administración kirchnerista y obviamente una falta de política social, una política equilibrada de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces hoy, digamos, la agenda de UNEN o de Juntos en UNEN, que es como se llama la lista nuestra, tiene que ver con eso, con la necesidad de poder proponer un reemplazo al gobierno de la ciudad, digamos, desde el punto de vista que nosotros entendemos que esta, además de ser una gestión ineficiente y corrupta, es insolidaria, y por otro lado, a nivel nacional, entendemos que la gestión macroeconómica y la gestión política del gobierno nacional también está generando graves disfuncionalidades. Entonces, desde esa agenda hoy se construye, mejor dicho, desde esa agenda se construye hoy un programa, una serie de propuestas. Ahora, si esta fuerza política mañana gana la interna o queda bien posicionada y estamos en la responsabilidad de conducir al resto, seguramente haremos una nueva convocatoria más amplia para discutir lo que hay que hacer de cara directamente al gobierno en el 2015, tanto a nivel local como a nivel nacional. ¿Qué tal, Leandro? Joaquín Rodríguez te saluda. Bien, te quería hacer una pregunta. Una vez consumada las PASO, cuando uno de estos cuatro frentes gane, ¿qué sucederá con el resto? ¿Se encolumnarán detrás de él? ¿Que ves una implosión dentro del frente? ¿Qué es lo que ves vos? No, yo creo que si la lista nuestra gana, seguro, porque es el compromiso que nosotros tenemos, que han expresado las tres caras visibles, digamos, de nuestro espacio, Victoria Donda, Ricardo Gil Lavedra y Alfonso Pratgay, tienen esa intención, la de mantener el espacio, inclusive ampliarlo. Por el resto de las listas, creo que en el caso de la otra radical, digamos, también, digamos, hay alguna duda acerca de lo que quiera hacer Pino y Carrió, porque han tenido alguna declaración, a mi modo de ver, no demasiado felices, donde han planteado cierta transitoriedad en este acuerdo. Para nosotros eso, si en caso de que eso sea así, sería un error y una estafa, digamos. Pero tal vez haya sido una mala declaración en algún momento y lo revean el día de mañana, digamos. La verdad es que yo puedo dar garantías por los compañeros que acompañan y construyen mi lista, digamos. También te queremos preguntar, Leandro, acerca de la participación de la Unión Cívica Radical, de los irrompibles en estos espacios nuevos que son los consejos consultivos comunales, ¿no? Sí. ¿Cómo estás evaluando vos, tu grupo, la marcha del Consejo Consultivo Comunal? ¿Están participando? No, yo en algún momento hice una propuesta que me parecía que había que construir espacios verdaderamente participativos. ¿Y eso qué significa? Que hay que buscar la manera de que la ciudadanía pueda tomar participación y de alguna manera tenga un rol protagónico en la definición de políticas públicas, como en algún momento se hizo en Brasil con el tema del presupuesto participativo o algún mecanismo así. Que el problema se da cuando los partidos políticos o las organizaciones, ¿no es cierto?, forman parte de esas asambleas haciéndose pasar por ciudadanos comunes, porque entonces lo que termina ocurriendo es que el ciudadano común va y se da cuenta que hay un montón de gente que parece que está disfrazada de ciudadano, pero que en realidad forma parte de una organización que tiene conflicto con otras organizaciones y se da a través de discusiones en segundo grado, o sea, nunca se discuten los verdaderos problemas, sino que se aprovechan segundas instancias para dar esos debates o para dar esa pelea. No sé si comprende lo que estoy diciendo. Pero eso no hace que deje de ser ciudadano, por más que tenga participación. No, se me entendió. Lo que digo es, si nosotros no logramos armar un espacio de participación para las organizaciones, distinto de el que tienen que tener la ciudadanía, lo que termina ocurriendo es que la ciudadanía presencia la pelea de los aparatos políticos, se desincentiva y se va. Y en realidad son ámbitos para contener a los militantes políticos que no tienen la posibilidad de tener representación en el Consejo Comunal. ¿Se comprende? Que fue lo que me pasó a mí, por lo menos la sensación que tuve yo, como militante político, pero con vocación participativa, al ir a las reuniones del Consejo Comunal. Me daba la sensación que estábamos discutiendo entre lo de la Cámpora, los Trosco, los distintos sectores que acompañan a la gestión local, más otros sectores del peronismo, más el socialismo y qué sé yo, estábamos dando otro tipo de discusión que no era la que se estaba dando en la formalidad. Y me parecía que esa era una discusión que alejaba a los ciudadanos de la verdadera participación política. O sea, la participación política se puede hacer a través de los partidos políticos o de manera directa. Yo creo que los partidos políticos son herramientas insustituibles de la participación y de la democracia. Pero también creo que hay que complementar a la democracia con formas de participación directa, donde los partidos políticos no pueden participar. Porque si participan como partidos políticos, desincentivan la participación de los ciudadanos, que es lo que termina ocurriendo. Vos en realidad formás parte de una reunión donde crees que es muy representativa, porque hay 200 personas, de los cuales hay muy pocos vecinos comunes. En ahora, general, Leandro, se me ocurría esto mientras vos hablabas. Yo coincido en gran medida con este diagnóstico que vos hacés, que muchas veces el vecino de a pie, por decirlo de alguna manera, no tiene una participación política o está más preocupado por ahí por la rama que por el debate ideológico que pueda acarrear la cuestión de la poda en Buenos Aires. ¿Se siente realmente asustado cuando hay cierto nivel de confrontación política o cierto nivel de debate, ¿no? Ahora, ¿esto implicaría entonces que habría que hacer un cierto rediseño institucional para que hubiera un espacio de participación de las agrupaciones políticas por un lado y otro espacio de participación para lo que podríamos llamar como el ciudadano, no agrupado políticamente? ¿Habría que hacer algo de eso? Bueno, mira, por ejemplo, yo en algún momento, en la gestión de Tellerman, fui director general del Plan Estratégico de la Ciudad. Ajá. El Plan Estratégico es básicamente esto que te estoy diciendo, es un ámbito donde las organizaciones se reconocen como tales, o sea, vos sabés que el que está hablando forma parte de una organización, y discuten igualdad de condiciones con otras organizaciones acerca de las recomendaciones sobre políticas públicas que se le tienen que hacer al jefe de gobierno. Y es un ámbito que tiene mucha utilidad. Han salido un montón de propuestas y creo que se ha fortalecido el Estado local con este tipo de intervenciones. Ahora bien, lo que está todavía vacante es la posibilidad de instrumentar un lugar o una herramienta para que la ciudadanía de verdad sienta que su participación es fructífera, ¿no? Y que no se sienta traicionada, que creo que es lo que le pasó a muchos de los que fuimos a observar esas discusiones, cuando en realidad sentimos que lo que se está discutiendo no es lo que formalmente se está discutiendo, sino que hay segundas intenciones ocultas. Que si lo decís vos porque lo decís desde tal lugar, yo me voy a oponer y que voy a buscar la manera de emparentar lo que vos estás diciendo con otro tipo de argumentación. Y bueno, y todo eso me parece que no contribuye a la participación ciudadana. Así que efectivamente creo que hay que construir un espacio para la ciudadanía y creo que tiene que ver con lo del presupuesto participativo y para eso hace falta una decisión política que excede la cuestión comunal, que tiene que ver con una mirada de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué, Leandro? Rodolfo Dininger te habla. Sí, ¿qué tal, Rodolfo? ¿Qué decís vos? Quería preguntarte, ¿por qué el ámbito comunal debiera ser algo a tratar o a considerar cuando se habla de participación, distinto a lo que es un sindicato, donde en un sindicato también tenemos las mismas situaciones de grupos de poder que hegemonizan la dirección? Y sin embargo, uno como trabajador se afilia y participa porque entiende que no hay otra manera de cambiar ese instrumento que no sea el de tener la presencia física con voz, con voto. Sí. Me pregunto por qué el Consejo Comunal no es parte de esa misma generalidad de la que ocurre en los sindicatos, como podría hablar en los propios partidos o en otros ámbitos participativos. Bueno, depende de cada sindicato, ¿no? O sea, yo en general con lo que decís estoy de acuerdo. Ahora, yo soy afiliado a un sindicato y la verdad es que sé que la vida interna de mi sindicato es más burocrática que participativa. La verdad es que eso a veces te sirve para garantizar ciertos derechos, pero no te sirve para poder, de alguna manera, expresar tus necesidades gremiales. A mí me pasa en mi sindicato, no sé si te pasa a vos en el tuyo, digamos. Lo que te quiero decir es que las burocracias y los aparatos existen en casi todos los lugares, porque el poder lamentablemente tiende a cristalizarse. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, me parece, para perfeccionar la democracia, digamos, es generar espacios complementarios. Yo creo que los partidos políticos tienen que tener un lugar para discutir. También creo que los partidos políticos tienen que reconocer que hay una situación que es esto, o sea, que nosotros vivimos una democracia de alguna manera representativa, donde participamos a través de la voz de nuestros representantes. O sea, existe un consejo comunal, existe un consejo consultivo. Lo que falta, o sea, te diría, la política está sobre representada, porque tiene los consejeros y además tiene la instancia actual del consejo comunal. Lo que falta, que es lo que además transparentaría y ordenaría un poco todo esto, es un lugar donde pueda participar la gente común. ¿Me entendés? Porque vos vas a una reunión de esta naturaleza y te das cuenta que hay un montón de gente que vos no sabés quién es, pero que forma parte de reuniones en las cuales vos no estuviste y que tiene además intereses que no te terminan de contar. Y se termina armando toda una bola donde lamentablemente el vecino de a pie, como decían recién ustedes ahí, se termina cansando y se termina yendo. Y esto es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que los partidos políticos no tenemos que participar, al contrario. Lo que estoy diciendo es que los partidos políticos tenemos que participar en un ámbito donde sepamos quién es quién y cada uno sepa cuál es cuál, y al mismo tiempo tiene que haber un lugar para que la gente común pueda ir. Y el consejo consultivo, no el de Caballito, sino el de todos los centros de gestión, no lo garantizan, han mezclado todas las identidades y todas las pertenencias. Entonces termina siendo disfuncional, no cumple con la función para la cual se lo había sido pensado, digamos, se lo había convocado. ¿Y cómo se modifica eso si no es desde la participación desde abajo? No, yo creo que es desde la participación desde abajo. Creo que la política tiene que tener, la política tiene que buscar la manera que la gente que no forma parte de los partidos políticos, que no está organizada, se involucre igual, ¿no? Y a nosotros muchas veces, a los que sí estamos organizados, nos cuesta imaginarnos formas para que la gente que no está organizada participe, porque un poco nos da bronca que no se organice. Bueno, pero es un mercado precioso para alimentarse de activismo. Si uno como partido participa estimulando la participación del ciudadano común, tiene un mercado para que uno lucirse y mostrar que el lugar claro, de uno... Claro, es que en realidad uno debería renunciar a la posibilidad de seducir esos sectores. Porque a nosotros... A ver, una cosa es decir, a mí me gustaría que todo el mundo milite y se comprometa con un partido político y lleve adelante una propuesta, la defienda y se la banque. Me encantaría eso. También sé que eso es imposible, que todo el mundo asume esa actitud, porque mucha gente se repliega más en su vida privada por distintos factores, por cuestiones de personalidad, de carácter, de posibilidades económicas, etcétera. Y porque hay crisis de representatividad. Porque hay crisis de representatividad, por un montón de factores. Entonces, yo no estoy diciendo que la gente no tiene que militar y que los partidos políticos no tenemos que hacer cosas para que la gente no se organice. Lo que estoy diciendo es que tenemos que buscar instancias de participación para que aquellas personas que no les interesa estar organizadas ni cuadradas orgánicamente en un partido político, ¿no? Aunque a nosotros nos parezca que son más individualistas o menos gregarios que nosotros, tengan de cualquier manera la posibilidad de participar en el Estado local y a través de esa participación de verdad puedan ser protagonistas de algunas decisiones. Leandro, estaba pensando que transcurrido dentro de poco, 2 años, ¿no?, de la experiencia de Consejo Consultivo, vamos a tener que armar de Politicón alguna mesa como para debatir estas cuestiones, ¿no? ¿Qué sirvió estos 2 años y cuáles son las otras posibilidades que puedan mejorar la experiencia? Y vos vas a ser uno de los invitados, seguramente, ¿te parece? Sí, claro, cuando quieras. Leandro, vamos a volver a conversar cuando hayan pasado las PASO para, seguir viendo estas cuestiones de aquello que lleva como propuesta UNEN, ¿sí? ¿Te parece? Sí, cuando quieras. Bueno, te agradecemos mucho que hayas recibido nuestro llamado y, hasta cualquier momento. Leandro, un abrazo. Un abrazo grande, saludo a la audiencia. Leandro Santoro, presidente de la Unión Cívica Radical de aquí de Caballito. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación en la latina. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. La colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Mauricio Macri presentó a los candidatos del PRO. No me muevas la computadora. No le puedo hablar. ¿Cómo? ¿Por qué está pasando? Muy bueno. La parte técnica en la mirada de Joaquín. Mauricio Macri presentó a sus candidatos para senadores y diputados nacionales en Ferro, Ferrocarril Oeste. La Comuna 6 tuvo el privilegio de tener... A mí no me avisó nadie que iba a haber un evento. Tampoco el 9 de julio, que estuvo Mauricio Macri en el Patio de los Lecheros, tampoco nos avisaron que iba a estar ahí. Viste, está bueno acercarse para por ahí grabar algo y reproducir algún fragmento. O pedirle un autógrafo, saludarle. Y mira, por la onda de la presentación de candidatos, sí, está para pedir autógrafos, porque el PRO, como siempre, mantiene su tradición del show. ¿No hubo discursos largos? No, hubo discursos. Primero voy a nombrar los candidatos para ya, por las dudas, hay un par de nombres complicados. Para senadores nacionales, Gabriela Michetti y Diego Santilli, el ministro de Espacio Público. Y para diputados nacionales, Sergio Berman, Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Ciudad, y Laura Alonso como tercera. No hubo discurso en realidad, hubo comentarios muy pequeños, cortitos. Mauricio Macri presentó uno por uno a sus candidatos. Quiero buscar textual porque la verdad que no hay nada muy interesante para hablar sobre la presentación de candidatos, excepto el hecho de que se mencionó, hubo alusiones a las candidaturas de Mauricio Macri para presidente en 2015, que era algo que hace rato no venían diciendo en los medios, como que es un tema que más o menos que algunos candidatos lo retoman, pero Mauricio Macri hace un tiempo que lo había dejado un poquito de costado, ¿no? Y se mencionó el tema de, bueno, cambiar la Argentina, hacer la oposición para el 2015 y todo eso. A mí, yo leí... Un delirio. Vos lo viste. Es para un poquito de consideración. Yo leí un fragmento de la exposición que hizo Mauricio Macri, que él decía que en el 2015 iba a ser una propuesta que iba a resolver todos los problemas de los argentinos. Sí. Sí, es un poco fuerte, ¿no? Digo, es como fuerte la... Porque no son lineamientos, ¿no? Es algo de una ambigüedad que en parte resulta atractiva, ¿no? Tiene casi como la textura de una teología. No, aparte digo, que haya encontrado la fórmula de la felicidad para el pueblo entero. Sí, además de hablar de presidencia de 2015, un aparato político que no presenta lista en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande del país, a 2 años de... Bueno, pero ahora... Están con que ellos acordaron con Massa y en realidad están todos juntitos. Pero es curioso eso, porque Massa, los dirigentes que, digamos, están en la línea con Massa, dicen que no, que ellos no tienen... Ah, pero Macri ahora salió a decir que a él no le importa lo que digan los que están en la lista del Frente Renovador, sino que él habló con Sergio. Eso me gusta, a mí me gusta eso, de repente decir, a mí no me importa la realidad, yo quiero volar, yo estoy volando. Vos no te das cuenta, yo estoy volando. Con una capita. Y bueno, habló con ¿quién dijo? Con Sergio Massa. Con Sergio, ¿no? Con la señora de la casa de enfrente. Es una suerte que no le pasa aquello de aquel presidente norteamericano que hablaba con Dios, ¿no? Bueno, varios, la mayoría de los comentarios van por esa línea de queremos solucionar todos los problemas de los argentinos. Bueno, el eslogan es Juntos Podemos de la campaña. Y frases como, por ejemplo, una gran oportunidad para darle más equilibrio al Congreso, para defender los valores de la democracia, la libertad y el respeto entre los argentinos. Bueno, ya sabemos, una línea muy neoliberal, ¿no? Recién cuando hablamos de la democracia, ¿qué es verdaderamente la democracia? Creo que el discurso de Macri no va realmente con la democracia que estamos viviendo hoy, que no tiene nada que ver con eso. No, yo lo voy a votar, porque... Si lo voto a él y ellos van a llevar a la legislatura que se respeten los derechos de las personas, no va a haber más represión como en el Borda o en el Parque Centenario, ¿no? Porque se van a empezar a respetar en serio, digo. Sí. Hay que ver qué entienden por persona también. Claro. Claro, ese es el tema. Aplicás para ser persona. Claro. Bueno, las frases para presentar a los candidatos, porque yo creo que vale muchísimo la pena leerlas para que se puedan reír en sus casas. Gabriela Michetti, más la conoces, más la querés. Tiene los valores y la fortaleza que queremos llevar al Senado. Bien. La fortaleza, así como alusión a su condición de discapacitada. Es curioso, ¿no? Sí, porque es ese tipo de, digamos, de estudios, ¿no? Que hacen en relación a investigar cuál es, digamos, la debilidad del candidato para discursear de manera contraria a lo que puede percibirse como debilidad, ¿no? Y es cierto que en alguien con una dificultad motora puede percibirse una cuestión de debilidad, y ellos allí justamente lo que hacen es resaltar verbalmente la cuestión de la fortaleza, ¿no? Qué estudiado que es desde la cuestión de la difusión de la imagen, la construcción de estos personajes, toda la política comunicacional del PRO, ¿no? Sí, sí, es en lo que más se especializan, digamos, en lo que son expertos. Y en lo que más gastan también, ¿no? Un dato curioso que vi fue una campaña por el nuevo Metrobús del 9 de julio, donde Gabriela Michetti misma probaba las rampas del colectivo nuevo y destacaba la accesibilidad y nada, fue como medio bizarro porque ella misma lo probaba, que es candidata. Sí. Después, sobre Diego Santilli, el ministro de Espacio Público, dice: te mira y te saca una sonrisa, y es sinónimo del espacio público en la ciudad. Qué lindo, a mí sí. Me gusta, ¿eh? A mí no solamente me sacó una sonrisa este gobierno, sino también unos cuantos mangos de bolsillo con el aumento descomunal del alumbrado de Río Limpieza. Claro. Qué poder que para tiene. Para la UCEP, que le saca sonrisa a los indigentes y las cosas también, y les pega. Sí, sacan todo, cuidate. Pero siempre con una sonrisa. Eso es cierto. Sí, sí. Pero, bueno, sigamos para no hacer más comentarios. Laura Alonso la comparó con Blas Junta, un ex 5 de Boca, por la garra y por lo luchadora. Ah, mirá vos. Pobre Blas. Y Sergio Berman, nos gusta escucharlo, nos inspira, también de nuevo haciendo su condición, alusión a su condición de rabino. Bueno, pues, todas frases vacías, ¿no? No dice nada absolutamente, no hubo propuestas, cada candidato cuando habló no dijo nada tampoco. Berman capaz fue el que hizo más alusión a los puntos flojos del gobierno nacional, como fue, bueno, el accidente reciente del tren de Sarmiento en Castelar. ¿Qué más? Corrupción. Es decir, la referencia siempre es a que los otros hacen cosas mal. Claro, pero no hay mención de políticas públicas. No, la propuesta propuestas. De ello es solucionar los problemas, todos los problemas a los argentinos. Eso es todo. Eso es todo. Claro, habría que pedirle un poquito más de especificaciones, ¿no? Tal vez como para, bueno, empezar a decir, bueno, yo los voto porque son simpáticos, me sacan una sonrisa, por eso los voy a votar. Bueno, por ahí alguna gente vote por eso, ¿no? Y sí, la verdad que sí, al parecer por las encuestas les va a ir bastante bien de nuevo. Así que por ahora no ¿Tenés, mucho... ¿Tenés encuestas ahí? ¿Tenés encuestas? No sé, salieron algunas, pero... ¿Las vas a traer? No se sabe, sí. Mora y Araujo le estaba dando una imagen positiva a 56% de capital y no. Con un piso más o menos de 33 para la... No, para le dieron un choripán. Sí, alrededor de los 30. Bueno. A las próximas novedades, a ver si profundizan en políticas... Las traeremos aquí a Politicom. Seguimos en un rato. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Para aquellos que, bueno, nos suelen llegar correos electrónicos de distintos amigos y vecinos de aquí, de Caballito, 2x3 nos llegan detallados informes, presentaciones que va haciendo Guillermo Rey, vecino amigo de acá de Caballito, respecto de la cuestión del arbolado, no solo en la Comuna 6, sino también en gran parte de la ciudad. Estás escuchándonos, Guillermo, ¿no? Sí, hola, Abel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro mucho. Bueno, vos sabés que muchas veces yo quedo como un poco asustado, ¿no? Porque tus informes realmente tienen un nivel de detalle, un nivel de fundamentación, que a veces se hace como por ahí difícil poder transmitir en nuestro programa algunas de las cuestiones que vos vas viendo allí como problemas en relación a la gestión del arbolado en la ciudad y en la comuna. Y bueno, hoy quisimos llamarte para que nos cuentes un poco por ahí en relación a la Comuna 6. ¿Qué dificultades? ¿Cómo vas viendo la gestión de arbolado? Bueno, la gestión de arbolado, por un lado hay que separar lo que sería la parte de atención de las calles y la atención de los parques. En cuanto a la atención de las calles, bueno, hay una clara manejo, digamos, de expedientes hechos a través de las empresas terciarizadas, donde se les da un tratamiento al árbol que ellos llaman como poda anual, donde, bueno, ese tratamiento hace que se pueda podar cualquier tipo de árbol sin respetar el momento biológico de cada uno y sin respetar la característica de si el árbol es joven o adulto, si realmente necesita ser podado. O sea, no hay un conocimiento de la arboricultura moderna aplicada justamente a los árboles urbanos, y esas son consecuencias que después se traduce en la pérdida justamente de la densidad arbórea que va en franco retroceso. Si comparamos, por ejemplo, de 1990 hacia acá, la ciudad pasó de 550.000 árboles a menos de 372.000 actuales. O sea, perdón, discúlpame, ¿me puedes repetir la cifra, Guillermo? Sí. A nivel de ciudad, 550.000 árboles en 1990, y actualmente, de acuerdo al censo 2011, tenemos 372.000. Un porcentaje importante se ha perdido, ¿no? Claro. Un aumento, ¿de la primera fecha cuál era? ¿Qué año? 1990. 1990, o claro. Sea que en 20 años... 40% 25, de árboles menos. Se ha perdido una cantidad importantísima. Claro, sí, ¿no? Sí, pasamos de 3 metros cuadrados por habitante en términos de espacios verdes a 1,8. Y en el caso de Caballito, bueno, estamos menos de 1,8, estaremos promediando un metro cuadrado por habitante. Cuando, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está estableciendo como aceptable entre 10 a 15 metros cuadrados por habitante. O sea que estamos muy lejos de esos valores deseados. Y bueno, con respecto al manejo en los parques, bueno, lamentablemente, desde el punto de vista del trato con los árboles también, tenemos el caso más emblemático, no solo del Parque Centenario, por otros temas, pero en el caso del Parque Rivadavia, donde desde el año 2009 hasta a la fecha, sistemáticamente hubo distintas intervenciones que han dañado el arbolado, y últimamente ahora con este nuevo trabajo que están haciendo los canteros, donde están cementando todo el borde y haciendo como una banquina, y por ejemplo, han llegado a armar el obrador sobre los mismos árboles, donde el peso de las máquinas, todo el material que se apoya sobre el lugar donde están los árboles, es dañino porque las raíces de los árboles necesitan justamente el oxígeno, y si no tienen oxígeno, eso va trayendo un daño prematuro y con el tiempo afecta la vida del árbol, ¿no? Acá en el Parque Rivadavia han puesto el obrador sobre donde estaban unos árboles australianos, que no hay muchos en la ciudad, y bueno, son sensibles justamente al tema del suelo. Lo que se nota es que no hay un seguimiento o un criterio profesional en la actuación. Hay mucha, no sé si desprecio, no sé la verdad qué término usar, pero es muy llamativo la falta de idoneidad cuando se actúa. Y tenemos ejemplos de otros países donde realmente se actúa bien, ¿no? O sea, y bueno, parece que los ejemplos tampoco sirven como para llevarlos a la práctica. Por ejemplo, cuando en Londres hicieron la restauración de un parque, la distancia entre cada árbol con un enrejado no estaba a menos de 4 metros. Y acá directamente estaban las máquinas apoyadas sobre los árboles. O sea, es llamativo que no se consulte a los profesionales, ¿no? O sea, que eso es lo que... Ahora, discúlpame, vos sabés, la ciudad de Buenos Aires, el ejecutivo, debe tener, se supone, una dirección dedicada a esto, algunos especialistas contratados como personal estable de la planta de la ciudad, supongo, no sé. ¿Vos sabés algo de eso? Sí, ellos tienen una dirección general de arbolado, donde está a cargo Ezequiel Capelli, que es periodista, y tiene como gerente operativo a un biólogo marino que se llama Néstor Benchaya. Y bueno, después el plantel Claro, pero es como un chiste esto, ¿no? De que haya un periodista puesto a gestionar el arbolado y luego un biólogo marino, porque es de suponerse de que debe haber más en la ciudad de Buenos Aires, con la cantidad de recursos humanos que hay, personas que estén en mejor condición, parece, ¿no? Sí. Para el tratamiento del... ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, bueno, justamente, por ejemplo, en América Latina no hay muchos arboristas que son ingenieros agrónomos que se especializan justamente en el conocimiento del árbol, como así en la medicina hay especialidades. Y bueno, en la Argentina hay un solo arborista y que está dentro del plantel de la ciudad de Buenos Aires, pero no lo tienen como referente para consulta. Cuesta creer que se busque el mejor criterio en la actuación de lo que se está haciendo, porque realmente, incluso con el tema de la 9 de julio, opinó un arborista de México, justamente cuestionando todo el tratamiento que se había hecho sobre los árboles, es decir, que lo que uno observa como vecino, como sensible de sobre los árboles, los profesionales lo están asintiendo, o sea que realmente lo que se está haciendo no es lo correcto. Y después, bueno, no hay reposición de árboles, o sea, lo que se está haciendo es actuando espasmódicamente cuando se producen los hechos, como pasó cuando fue el tema del tornado. No hay prevención. Después, ya te digo, el tema de la intervención en el arbolado parece seguir más que nada un contrato con empresas terciarizadas y, bueno, no hay un control realmente de lo que se hace. Y eso es lamentable porque el árbol con las podas también se le corta la vida útil. Entonces tiene consecuencias muy grandes. Lo peor del caso es que la gente se va acostumbrando también a ver ese tipo de situaciones y después es como que las admite, como que parecería que están bien hechas, que son normales. Y bueno, es perverso eso también, ¿no? Porque... O sea que se naturaliza esa poda salvaje y luego uno pasa por al lado y dice, bueno, esto es lo que vi siempre que se hizo, claro. Es natural. Sí, no sé si has visto, por ejemplo, en algunas calles que, por ejemplo, que le levantan la alzada de los árboles, o sea, se les poda las ramas medias y se dejan ramas muy altas. Bueno, esos son árboles, son potencialmente peligrosos porque justamente están haciendo un frente sobre el viento mayor que si tuviera las ramas bajas, que haría de mayor protección para justamente que no se caigan. O sea, evidentemente lo que se está buscando es, por ejemplo, por temas de iluminación, despejar justamente las luminarias, cuando en ciudades como Mendoza, por ejemplo, se encontró la solución justamente bajando la luminaria para no tener esas intervenciones tan drásticas sobre los árboles. O sea, que hay soluciones incluso a nivel nacional que no hay que encontrarlas en el extranjero. O sea, que realmente... hay temas que se podrían solucionar con grandes inversiones, o sea, simplemente ponerse... Mirando alrededor. Claro, y después, por ejemplo, bueno, el árbol sufre mucho también porque no está reglamentada la ley, que la ley, la 3263, que está en vigencia desde abril de 2010, establecía que a los 120 días tenía que estar reglamentada, o sea, que ya está incumplida. Y a los 180 días de la vigencia tenía que tener el plan maestro. El plan maestro todavía no se publicó, que se elaboró supuestamente con el censo del 2011. Y todo eso, justamente, todo el plan maestro y la reglamentación hacen justamente a establecer una gestión correcta con el arbolado. Entonces, no se puede pretender gestionar correctamente lo que nunca fue reglamentado. Ahora, todo esto pasa a su vez con una dirección de arbolado que está supuestamente destinada a trabajar en ese tipo de cosas. Y exacto. Pese a eso no ocurre. Guillermo, te iba a preguntar, vos parte de estas denuncias, ¿las has girado a la Junta Comunal de acá de Caballito? ¿Recibiste alguna respuesta? Bueno, los otros días se comunicó conmigo Martín Yomi, quien me comunicó que iba a hacer un pedido de informes justamente por el tema del Parque Rivadavia, ¿no? Que fue el último caso que yo denuncié. Yo no públicamente, no por lo menos no recibí ningún informe de la Junta Comunal, y lo que me llamó la atención cuando hablé con él, que me dice que hace aproximadamente 2 meses que no se reúne la Junta Comunal. Con lo cual, bueno... No creo que haya surgido ningún pedido o informe de parte de ellos. Claro, la Junta Comunal se reúne convocada por el presidente de la Junta Comunal, claro, Marcelo Jambrich, claro. Integrante del PRO, y si no convoca el presidente, la Junta no se reúne. Exacto, claro. Entonces, bueno, yo sí lo denuncié en la Defensoría, a la Auditoría también General de la Ciudad de Buenos Aires, Por supuesto, le mandé copia también al ministro de Medio Ambiente, que me contestó desde su correo, porque tiene dos correos, el oficial y un correo personal, donde me puso que en atención a mi correo, el obrador había sido removido a otro lugar. Y yo efectivamente pasé el día martes y había sido removido, pero a otro lugar cercano a donde hay otros árboles. Por supuesto, no tan invasivo como el anterior, pero habiendo otros lugares en el parque, justamente donde no hay árboles, en realidad lo que hicieron fue correrlo como para... Pero Guillermo, te han hecho caso. Ahora vos lo que tenés que hacer es presentar un nuevo reclamo para que lo corran de donde esté. Claro, pero... Llama a un agregado, una licitación nueva, y lo vuelven a correr. Sí, sí. Seguramente. Y el tema es el daño, claro, que ya tiene el suelo donde estaban... donde estaba el obrador original, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo digo, si se pregona una ciudad verde donde... Justamente, lo que tenemos que buscar es aumentar los espacios verdes. ¿Qué sentido tiene entonces en el Parque Rivadavia hacer un encordonamiento alrededor de los canteros con una banquina de cemento? Estamos justamente cerrando los lugares permeables. Realmente es todo contradictorio, ¿no? O sea, Guillermo... Sí. Rodolfo, te saluda. Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, acá estoy escuchándote. Sí. No, y la ciudad verde es, pero por los dólares, que dan cementar todo. Claro. Sí, por ahí tu interpretación no fue del todo clara. Claro, a lo mejor uno lo toma en forma lineal y no es así. Claro, es otra ciudad verde en la que está pensando la gestión pro. Guillermo, te queremos agradecer mucho tu participación. Nos ha quedado medio corto el tiempo, pero bueno, dentro de poco digo, vamos a estar otra vez seguramente charlando con vos, porque no sé si podemos guardar esperanzas de que la gestión no haga alguna otra macana también claro, en los próximos bueno. tiempos, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, pero vamos a estar en contacto para seguir escuchando estos comentarios tan precisos que vos haces, ¿sí? Cómo no, Abel. Guillermo Rey, muchísimas gracias. No, por nada. Chao, buenas noches. Un abrazo. Chao, hasta luego. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La lara y la lara y la lara y la y la lara y la y sácate el sombrero cuando lo digas. Vidalita oriental, lejana y pura, a la patria cantada sin amargura. No hay más huella canejo que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y lara y la y lara y la, vamos mano con mano los orientales. del otro lado del río, Alfredo Zitarosa, a José Artigas. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos ahora a la columna de la historia de los medios que estamos llevando a cabo hace varios programas ya. Prometí la semana pasada, cuando hacía un poquito de la historia de la radio en la República Argentina y a nivel mundial, que hoy me iba a sumergir en un tema puntual. Te dije que estuve trabajando sobre la Revolución Libertadora o el golpe de Estado del 55, según como se lo mire, y su relación con los medios de comunicación en aquella época. Medios todavía bastante jóvenes en la Argentina. La semana pasada hablábamos de el periódico La Nación, quizás el emblema de la prensa gráfica moderna en el país, de la mano de Bartolomé Mitre. Y curiosamente, o no, para quienes conocen la historia argentina, un periódico que aparece también en 1955, un periódico que tiene trascendencia en la historia de todos los argentinos. Ya contamos que fue fundado en 1869 por Bartolomé Mitre, provenía ya de un antecedente que era el periódico La Nación Argentina, que tenía Mitre cuando fue presidente. Ahora, cuando vos te propusiste investigar esto, ¿no? ¿Desde qué mirada partiste, digamos? ¿Qué es lo que te intrigaba? ¿Qué objetivo te propusiste? Y hoy en día, teniendo en cuenta el rol que tiene la prensa, yo, ni siquiera a nivel nacional, sino a nivel mundial, donde está bajo la lupa con todas estas filtraciones que está habiendo, Wikileaks, Snowden, y cómo se cuestiona la cadena Fox, por ejemplo, el caso de Rupert Murdoch, y todos los sucesos que se están dando en el mundo, me interesaba más que nada ver la relación con el poder político y sobre todo con los golpes de Estado en Argentina, teniendo en cuenta el más reciente del año 1976 y toda la complicidad que ha habido desde la prensa, que hoy está demostrada y donde hoy se pretende llevar a juicios civiles como han sido Blaquier y se investiga el caso Papel Prensa. Me interesó relacionarlo con golpes de Estado, quizás donde la prensa no estaba tan aggiornada como lo está hoy en día o durante la década del 70, que ya era una prensa moderna, una prensa verdaderamente masiva. Por eso tomé a mi entender, y creo que ustedes lo compartirán, un golpe de Estado que marcó un antes y un después en la historia argentina, que abrió el juego y que permitió que muchas cosas que no iban a, no era posible que sucedan si no era por el golpe de 1955, ¿verdad? La apertura al liberalismo económico, es decir, creo que es un golpe que hace que se entienda la historia argentina. Es bastante clara porque marca una polarización entre dos focos y dos maneras de ver al país. De concebir al mundo, incluso. Sí, obviamente, ¿no? Claramente dentro de ellas todas sus variantes que aplican y sus visiones, pero podemos hablar de polarizar en este caso. Y no, quizás no nos va a llamar la atención tanto cuál ha sido el papel de la prensa, porque la prensa, podemos decir en su mayoría, ha sido cómplice. Quizás la que no fue cómplice fue porque había sido estatizada. Recordemos el caso de uno de los diarios más populares del momento, que era La Prensa, un diario emblemático, y su caso con el peronismo puntual, que cuando fue estatizado durante la década del 50 por el gobierno de Juan Perón, se recuerda quizás la exposición de John William Cook en el Congreso diciendo que es un diario que no representa los intereses argentinos, que es un diario proveniente del norte, que es un diario que responde a los Estados Unidos, y esto también como uno de los grandes debates del momento, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, yo hablaba de La Nación, a los hechos nos remitimos. Voy a leer a continuación el título del día 24 de septiembre de 1955, consumada ya la... Día del golpe. El día posterior al golpe. Ya se había producido en junio el bombardeo de Plaza de Mayo, se estaban preparando ataques a las costas de Mar del Plata, a refinerías, y bueno, Perón renuncia el 23 de septiembre de 1955, la historia de la Embajada del Paraguay, la famosa cañonera donde él huye, y asume el general Leonardi, uno de los rebeldes de los alzados en armas contra el gobierno, y hay que marcarlo siempre, que el gobierno de Perón era constitucional. Y La Nación titula: en medio del indescriptible entusiasmo de la muchedumbre, juró ayer el general Leonardi. Brillante. Si no es un título tendencioso. No, a mí siempre me causa gracia en ese tipo de títulos cómo se infiltra la verdad, sería, ¿no? Por lo de indescriptible, porque no hay modo de escribirlo, porque no había muchedumbre, no había multitud. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, en la medida en que no había ese referente, en lo real no había nada para describir. Sí, pero además una visión tan subjetiva y tendenciosa. Porque, pero bueno, cada cual, los periódicos no dejan de ser empresas. Muchas veces cuando he hablado aquí he remarcado que son una institución puramente burguesa. Han empezado con otros fines, por ahí propagandas políticas, propagandas prorrevolucionarias en sus momentos con las grandes revoluciones liberales del siglo XIX, del siglo XVIII... Y bueno, y luego ya he dicho también que la burguesía ha perdido su concepto de una clase revolucionaria y se ha ido tras la persecución de muchos intereses personales que, como dije la otra vez, poco tienen que ver con aquellas ideas de libertad, igualdad y fraternidad que proclamaba la revolución más conocida. Bueno, tal vez fue consecuencia del cansancio que produjo los días revolucionarios. Sí, de las cabezas que se achancharon un poco después y... Pero es lógico, cortar cabezas. Había que aburguesarse un poco para recuperar fuerza. Sí, sí, sí. Bueno, como decía, también era quizás los que tenían más arraigo popular, los medios, eran los periódicos, entre ellos se destaca La Nación, La Prensa, La Razón y quizás un tono amarillista, padre de la prensa amarilla, como puede ser Popular, Crónica, hoy los diarios Muy Libre, es el periódico Crítica, famoso para la gente grande, la más conocedora recordará Crítica, que era el único que tenía, llegó a tener 3 tiradas diarias, por la mañana, por la tarde y ya anocheciendo, y como quizás el padre del diario amarillo. Natalio Botana, famoso en la historia argentina como empresario de medios. La tele era muy joven, había nacido en 1951, transmitiendo un 17 de octubre, un aniversario del 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, a través de un empresario que ya hemos mencionado aquí, cuando hablamos de la radio, que es el búlgaro Jaime Yankelevich, que había logrado importar equipamientos de Europa y Estados Unidos, y si bien tuvo una relación un tanto conflictiva durante los primeros años del peronismo, porque el gobierno había expropiado o había comprado por poco dinero Radio Belgrano, que era la radio que poseía Jaime Yankelevich, el peronismo vio el enorme caudal político que representaba un nuevo medio como la televisión, y recurrió a Jaime Yankelevich, un hombre que tenía los conocimientos y que, si bien yo digo que tenía una relación un tanto conflictiva con lo que era el gobierno del general Perón, seguía recibiendo los dividendos que otorgaba Radio Belgrano. O sea, no estaba excluido de la ganancia de la radio, pero sí la gente, los periodistas, la línea editorial que se bajaba, trataba de que sea desde el gobierno, de una forma vertical. Esto sucedió mucho también en el peronismo con varios periódicos. Bueno, como decía, el caso más emblemático fue el diario La Prensa, que generó esa expropiación que aún hoy se discute en los ámbitos si fue una medida revolucionaria o una medida dictatorial, ¿no? Y bueno, también el periódico La Razón, estoy haciendo como una breve introducción, quizás el programa que viene podamos profundizar más ya metidos en lo que fue el golpe de Estado del 55. La Razón también, tengo una tapa acá para leer que del día después del golpe, dice la tapa, hay una gran foto de la Plaza de Mayo colmada, porque es cierto, muchos sectores, sobre todo de la oligarquía, sectores eclesiásticos y sectores de clase media que se había venido multiplicando, bregaban por un cambio en la política argentina, y como no lo podían expresar en las urnas, recurrieron a la Marina y a otros sectores que apoyaban el golpe de Estado. Bueno, se ve la Plaza de Mayo llena y titula el periódico La Razón: apoteosis de la libertad. Ese es el título, otro título tendencioso. Y vaya que no han cambiado los medios, ¿no? Porque puede cambiar su forma de edición, pueden cambiar sus diseños, su distinta forma de publicarse, pero vaya. Me parece que eso también encierra una verdad, ¿no? Digo, si uno le agregaba libertad de mercados. Ah, bueno, sí, sí. Sí, bueno, es que a eso debía. Esa es la libertad, quizás, para ellos. Quizás es lo que quisieron marcar. Yo marcaba el diario Crítica, lo mencionaba, porque es un caso realmente emblemático que siempre. Yo personalmente lo tengo muy presente porque es increíble el nivel, lo explícito que resulta un hecho como fue el golpe de 1930, el primer golpe de Estado que José Félix Uriburu le da al gobierno de Irigoyen, el primer gobierno electo por el voto popular, el de 1916, luego será reelecto el doctor Hipólito Yrigoyen. En elecciones obligatorias, esas, elecciones, ¿no? Obligatorias. Ajá. Y luego de la sancionada Lisa Espeña. En 1930, cuando José Félix Uriburu, un militar que respondía a los intereses oligárquicos, da el golpe al gobierno de Irigoyen, las tropas que marchan hacia Casa Rosada a echar al presidente frenan, hacen una parada obligada, hacen una parada en la puerta del diario Crítica a rendir honores a uno de los mentores ideológicos del diario, ¿no? La verdad que si eso no es explícito, no está demasiado demostrado, y por eso siempre tengo presente esa imagen como algo demasiado fuerte, ¿verdad? No, es como que yo pienso que hoy se haría también, pero ¿en qué diario? ¿Estabas pensando en alguno? No. Si hubiera un golpe. Empieza con C por ahí, es como Crítica, pero no. Ah. No, la verdad no estoy al tanto, pero no, pero siempre lo me parece algo demasiado explícito, ¿no? Demasiado como que demasiado obsceno, en realidad. Bueno, obsceno, claro. Sí, se hace una guarangada realmente, porque es como un homenaje que está bien, al fin y al cabo es sincero, ¿no? Claro, porque eso es la pata publicitaria de un brazo armado del poder económico, ¿no? Sí, así es. Che, te iba a preguntar, ¿hubo entrevistas en esta investigación que vos llevaste adelante? Bueno, sí, yo porque la trabajé con una entrevista a una persona mayor, que fue mi abuela, que tiene 93 años. ¡Mirá! Así que ha vivido. Una piba. Sí, estaba bastante bien. Así que le hice una entrevista para que. Y bueno, casi en base edad, a esto, que yo me encargué de profundizar un poquito lo que era la información sobre los medios, su historia, pero ella la verdad me dio como. Me abrió el mapa de lo que eran estos medios que se utilizan. ¿Y audios? ¿Fueron entrevistas grabadas? Tengo un audio, lo tengo que buscar y algún día lo ponemos a disposición si querés. ¿Del programa? Bueno, te agradecemos mucho. Por favor. No, pero sí, hablamos bastante. Ella me contó de Radio Belgrano, de la famosa marcha de Curupaití que se escuchaba cada vez que caía un gobierno que era prácticamente muy a diario, se ponía la marcha de Curupaití por la mañana, de cómo se consumía el diario La Nación, de su tendencia ideológica. Me acuerdo puntualmente que me dijo té con leche, era medio La Nación, porque si bien era opositor nunca terminaba de ser explícito. Bueno, dentro de todo uno puede coincidir o no con la línea editorial del periódico, que es conservador en lo político y liberal en lo económico, pero no puede dejar de reconocer que ha dado lugar a grandes plumas argentinas, o que es un diario que, dentro de todo, no ha optado por el amarillismo, sino que ha optado por mantener cierta opinión ilustrada, si se quiere, de una derecha que pretende formarse, con excepciones, obviamente. Claro, algunas columnas de Joaquín Morales Solano hacen honor, por ejemplo, pero dentro de todo no es crónica, digamos, tampoco, no es diario popular, ha mantenido una prosa, un lenguaje muy distinto a los que pretenden estos medios, porque está apuntado a sectores de la alta sociedad. En fin, este fue una breve introducción a lo que podemos profundizar más adelante. Podemos hablar también un poquito de Radio Belgrano, lo que fue. Y cómo el golpe de Estado del 55 no puso freno a aquellas intromisiones que había dado el gobierno de Perón del 46 al 55 sobre los medios de comunicación, sino que directamente los profundizó de una forma brutal. Pequeño ejemplo, prohibiendo las palabras, el apellido Perón, el nombre Eva, prohibiendo el canto de la marcha o cualquier referencia a cualquiera de los tipos de medios. Pero bueno, lo dejamos para la próxima, si les parece. ¿Qué cosa eso de los golpes, no? De pretender, digamos, esto, de deshacer la realidad, ¿no? Yo recordaba por Rivadavia y Doria había una pizzería que se llamaba en aquel momento Chupi Morfi. Y cuando se da el golpe de Estado en el 76, rápidamente le censuran ese nombre y debe cambiarlo por otro nombre y pasa a llamarse El Amasijo. Porque Chupi Morfi era algo como que no correspondía. Chabacano, ¿no? Digo. Claro, lo que debía hacer. Esa locura de pretender dibujar una realidad a los ojos de los demás, ¿no? Algunos la compran y creen que ese dibujo está bueno, ¿no? Otros por ahí desconfiamos. Un gobernador del África, de un país africano, decía: mi actitud frente a las elecciones siempre fue dejar absoluta libertad a todos para que voten como les parezca. Y una vez finalizado el proceso, llevarme tranquilamente la urna, arrojarla al canal y sustituirla para la que habíamos preparado a nuestro antojo. Y no, esa es la libertad, digo, con la que algunos creen que se puede gobernar, o desde la prensa o desde la política partidaria. Democracia directa. Amigos, este fue el Politicón de este jueves con el equipo a pleno: Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. Gracias a la operación de Mara y la colaboración de la Colo hoy con esos mates cálidos y precisos. Gracias al correo de Roberto Montes, que hoy no alcanzamos a leerlo, pero sí lo vamos a estar leyendo en nuestro próximo jueves, ¿sí? Chau, amigos, hasta la próxima. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.